Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Somos niños rurales del municipio de Garzón. Como todos los demás, tenemos sueños, metas y esperanzas por cumplir. Bienvenidos a nuestro espacio, Experiencias Rurales. Hola amigos y amigas, en el día de hoy queremos que nos acompañen en un programa especial en el cual vamos a escuchar las historias construidas por los niños y las niñas de las diferentes veredas que hicieron parte del proceso educativo que se dio en el programa radial A Tintear con Doña Ofelia del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra. En esta ocasión nos va a acompañar Natalia, ¿quién será la persona que presentará a cada participante? Un saludo a todas las personas que nos escuchan y a los y las niñas que nos acompañan en el día de hoy. De esta manera, damos inicio con las historias del corregimiento de Majo y la primera participante se llama María Valentina Sandoval, quien tiene 8 años de edad. La finca tiene una vaca y tiene un árbol y los niños están desayunando. Y los papás le echan comida a los marranos, y comida da a los pescados y Santi y su hermana le echan comida a las vacas y después Santi y su hermana se acostaron a dormir y en la mañana siguiente su mamá y su papá los despertaron diciéndole a la hermana de Santi, hoy es el cumpleaños de tu hermanito, vamos a hacerle la fiesta y nosotros queremos que nos ayudes. Sí, y la niña dijo, bueno, voy a ayudarles. Después el hermano estaba cambiándose para el cumpleaños y cuando estaban apagadas las luces, todos dijeron sorpresa. Y entonces el niño abrazó a la mamá y al papá y a la hermanita. Él le dijo, muchas gracias, hermana. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El segundo participante se llama Juan Pablo Claros Trujillo y tiene 15 años. Mi primer personaje, Yo era un niño hiperactivo, no podía estarme quieto ni por un segundo. Entonces aproveché esto. Lo convertí en una bella obsesión por el dibujo, el arte, y empecé a crear un personaje. Muy entusiasmado, corrí a casa una tarde y llegando a ella me encontré con Doña Ofelia, mi vecina. Me empezó a hablar sobre el personaje. En eso yo le conté lo de mi dibujo. Ella me empezó a contar paso a paso cómo dibujarlo y me inscribió en un concurso del nominado personaje. Al día siguiente empecé poco a poco a dibujarlo. Le coloqué nombre, su color de piel, cabello, ojos, etc. Trasnoché mucho, pero lo creé. Se lo mostré a Doña Ofelia. Ella tomó una foto y lo envió al concurso, donde me interrogaron y pasaron 3 días. Y si crees que gané o perdí el concurso, ¿tú qué crees? Hoy en día soy un maestro de arte en el colegio. También nos acompaña Juan Camilo León González. Él tiene 13 años. Una familia feliz. Había una vez una familia que se unieron a vivir a San José. Les encantó y construyeron una casa de bareque donde pusieron ganado, cerdo, gallinas y fueron muy felices. Y la última participante tiene 4 años, se llama Ana Valentina Esquivel González, pero en esta ocasión quien leerá su historia es su mamá, la señora Dayana González. Medicina natural. Un día soleado, la niña Colombia realizaba su rutina, que era ir a ver a su abuela, que vivía en una lejana finca. Pasado un rato, Colombia se empezó a sentir un poco enferma de su estómago. Ya casi al llegar a la casa de su abuela, el dolor se hacía más fuerte. Se encontró a su abuela en las huertas y le comentó lo que le ocurrió. Su abuela, preocupada, dijo: ven, arrecuéstate y yo te voy a hacer una agüita de pronto alivio y verás cómo te recuperas de rápido. Pasado unos minutos, la abuela llega y le da de tomar un vaso de aromática. Y Colombia, después de un rato, empezó a sentirse muchísimo mejor. En su cara reflejaba una gran felicidad junto a su abuela. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra. Un acercamiento desde la visión de los niños, niñas y jóvenes campesinos con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la radio comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.